Paula, que en su billete de ida y vuelta de 2 semanas a Tailandia no encontró la esencia de la vida. Y de paso, ni iPhones a 500 euros ni resorts a 10. Las calles estaban sucias y llenas de gente que solo querían 4 duros para sobrevivir. Y ella que esperaba millones de personas vestidas de sirvientes de la corte haciéndole reverencias. A Carlos la comida le parece un tanto aburrida. Por eso se va a comprar sándwiches de jamón y queso al 7-Eleven. El que esperaba bogavantes a 2 euros y pizzas a 1. Marcos no encontró la iluminación en 7 días de retiro espiritual. ¿Y qué es el espíritu? Se pregunta. En Google no parecen dar una respuesta clara. A Michael, las putas esclavizadas, a su millonaria pensión de veterano de Vietnam, no le hacen más que maquillar la soledad que ni 1000 disparos y una aparente personalidad de hierro pudieron paliar. Se ha enamorado de la primera niña de 20 años que después de un insulso polvo en una cutre habitación de motel no fue al baño a vomitar. $1000 al mes y un billete a USA y una vida de sirvienta hasta que el puto viejo la palme es el sueño americano para Rachida. Y si no, volverá a Phnom Penh, quedó tal. Occidentales dispuestos a usar su poder adquisitivo para paliar la soledad que su sistema no acepta, los hay a montones. Sara pagó 100 euros para hacer un tour de fotos de Instagram en Bali. Y ahora se pasa los días sentada en la oficina revisando su biografía mientras vive en un continuo throwback Thursday. Julia quería dar la vuelta al mundo, así que se compró un billete Madrid-Buenos Aires, Buenos Aires-Sydney, Sydney-Madrid. Ya lo puede tachar de su lista de cosas que hacer antes de morir. El jet lag la está matando. Muerto está Alejandro, que camina solo sobre sus zapatillas de 300 euros, a un trabajo al que sin exagerar ha condenado el 72% de su vida. El resto lo gasta en borracheras. Hablo de tiempo, obviamente. Julio y también Marta han cambiado la cerveza por el MDMA. Llevan de ciudad en ciudad escuchando tecno y poniéndose hasta el culo. Dicen que últimamente todo les parece lo mismo. A Sara, que quería comprarse un vestido de Dolce & Gabbana a mitad de precio en Vietnam, le parece una aberración que el histórico centro de Hanoi se haya convertido en un cutre mercadillo de camisetas falsas. La vida no es como nos la habían prometido. Siento que corre esa sensación por las modernas calles de Bangkok. El consumismo, valga la redundancia, ha consumido los últimos resquicios de cultura que le quedaba a la humanidad. A chinos y a coreanos les parece genial, o al menos lo aparentan muy bien. Pero a las correctamente educadas mentes occidentales todo les parece demasiado banal. Es como si en los libros de historia se hubieran saltado la atroz colonización. Y en las etiquetas de Made in Vietnam no ponía que confinar a 1000 vietnamitas, hacer camisetas a 1 euro, destrozaba su cultura, su tradición y su historia. Nadie nos contó que por bebernos un humeante Nescafé en casa de nuestra abuela, en el otro lado del mundo, Nestlé estaba destrozando una de las selvas más antiguas del mundo, en Borneo. Los orangutanes del zoo casi viven mejor que sus hermanos asesinados por Unilever, para que nosotros nos pongamos desodorante en nuestro puto sobaco. Suena fuerte, pero así es como se desarrolla la vida en el mundo moderno. Así es como los deseos de viajar y de descubrir nuevos lugares se van convirtiendo en un terror, un horror que muchos vemos y muchos vivimos a medida que cambiamos de país, de junglas destrozadas, de líneas y líneas de palmeras, de basura por todas partes. No porque cuatro asiáticos sin educación la tiren al suelo o porque usen un montón de plástico, sino porque nuestros gobiernos, que en nuestra cara nos Bueno, nos ríen las gracias ecologistas, les venden toda nuestra basura a Asia para que las acabe tirando al mar. Qué banal se ha vuelto la vida. Y sin embargo, todos parecen darse cuenta del engaño mediático. Y también se dan cuenta de su posibilidad de cambiarlo. Las conversaciones en los hostales van más allá de dónde estuviste o a dónde ibas. Se habla de la vida, de cambiar el mundo, de descubrir nuevos lugares, o más bien de redescubrirlos. No es nuestra culpa que el mundo se haya convertido en millones de personas buscando la felicidad detrás de un aparador. La respuesta de nuestra existencia en Google y el lugar al que nunca nadie antes fue, en las páginas de la Lonely Planet. Pero es nuestra responsabilidad cambiarlo, buscar la felicidad en el mismo aire que respiramos, preguntarnos realmente cuál es el motivo de nuestra existencia y explorar y viajar hasta donde no llegue nadie, ni siquiera nuestra imaginación. Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y este es el podcast número 100 de Viajando sin planes. La reflexión que os acabo de leer es una reflexión que escribí durante unos cuantos días, un poco de tiempo en Australia, otro en Chiang Mai, en Tailandia, y otro en Vietnam. Y es una reflexión sobre palabras de personas que he recibido y conversaciones que he tenido con gente y sentimientos que veo que mucha gente se encuentra al llegar aquí y que, bueno, al llegar aquí, al viajar, ¿no? Digamos, es decir, al movernos, al salir de lo que nos han contado y empezar a ver con nuestros propios ojos cómo está el mundo. No pretendo ofender a nadie ni acusar a nadie de nada, sino más bien, bueno, dar una dosis de realidad sobre lo que está pasando en el mundo y lo que pasa cuando viajas. Este año y este podcast es un poco resumen de los 2 años, pero el primer año ya está explicado en el especial de un año viajando que grabé aproximadamente hace un año. Y hablaré de mi segundo año de viaje, ¿no? Un año en que han cambiado muchas cosas y mi manera de viajar ha cambiado. Y también he conseguido, pues, financiar mi viaje de alguna manera. Y es que obviamente pues no se puede viajar indefinidamente sin dinero, valga el texto que acabo de leer. Pero bueno, sí que se puede. Si uno realmente quiere viajar y quiere vivir viajando, sí que hay opciones, sí que hay maneras de financiarse, ¿no? Y bueno, tenéis podcast aquí en Viajando sin planes con Nómadas Digitales. Dentro de poco, en 2 semanas, viene un podcast súper interesante con Juliana Rabi en el que hablamos sobre cómo usar LinkedIn para aumentar tus posibilidades de encontrar trabajo y sobre todo cómo para acceder a nuevos mercados y a posiciones que puedan ser más interesantes para tu vida. Bueno, este segundo año de Will Luna viajando, empezó hace más de un año, curiosamente, pero hacia los 6 meses de estar viajando por Asia y después de estar un poquito cansado del moverse cada día, de 3 días aquí, 3 días allí, decidí parar y empezar a replantear mi vida, ¿no? Y, desde el punto de vista de, ya sé que lo que me gusta es vivir viajando y ya sé que mi vida no está en un solo lugar probablemente, sino que mi vida está en el mundo, ¿no? Porque creo que también hay que parar de vender que el viajar es otra acción de consumo, ¿no? Porque es lo único que hacemos en esta, en lo que parece que es la vida moderna, ¿no? Y es decir, consumir y consumir y consumo viajes y consumo productos y consumo momentos, pero nunca construimos, ¿no? Ahí, así que decidí que debía ser un momento para empezar a construir, me empecé a construir una identidad digital con el podcast de Viajando sin Planes y también empecé a construir una vida física. El proyecto era ir a Australia y trabajar en Australia. Y bueno, después de todo el proceso, si habéis escuchado podcasts anteriores sobre cómo conseguir el visado de trabajo y vacaciones en Work and Holiday en Australia, pues después de pasar todos los procesos de conseguir la documentación, los exámenes y toda la, digamos, los papeles que se tienen que hacer, pues obtuve mi visado para viajar a Australia y buscar trabajo ahí. La llegada a Australia no fue fácil, ¿no? Y es que estoy como muy a gusto en la vida asiática, ya que, bueno, me parece una vida mucho menos seria que la vida occidental, mucho menos estandarizada y bueno, y me parece una vida que me nutre, pues, de conocimiento, de mi propia hipocresía, de ver cómo todo lo que creía de golpe puede ser completamente contrario a lo que creía, de replantearme mis principios, ¿no? Y es que al final, en la vida, o eres un hipócrita o eres un loco, ¿no? Y creo que es casi mejor ser un hipócrita que un loco, aunque está muy bien. Muy bien valorado lo de estar loco en esta sociedad. Es mejor ser un hipócrita porque te hace darte cuenta de tus propios errores. Bueno, aún así conseguí mi objetivo, me fui a Australia, gracias en parte a que he tenido la suerte en la vida de haber nacido blanco y occidental. Aunque bueno, también es verdad que Australia da oportunidades a países que no son, digamos, países desarrollados o que se consideran países desarrollados. Con su visado de Work and Holiday es un país. De hecho, hablé en un podcast que está disponible para socios de Viajando sin Planes sobre la inmigración en Australia y sobre cómo un país ha hecho de la inmigración algo bueno y no un problema. Y bueno, creo que es un podcast muy interesante. Para acceder a ese podcast, tenéis que acceder al programa de socios de Viajando sin Planes en ivox.com pulsando el botón de apoyar desde 1,49 € al mes. Es un pequeño apoyo para seguir manteniendo este podcast y para seguir grabando sobre viajar. A los que ya lo habéis hecho durante todo este año, os lo agradezco. Y espero que me sigáis apoyando durante el resto del año, que seguiremos grabando y bueno, hablaremos de muchos temas, muchos lugares. Podéis dejar en los comentarios nuevos lugares, nuevos temas de los que queráis hablar y bueno, hablaremos de eso, de viajar por el mundo. Viajar a Australia no fue fácil, sobre todo, pues como ya he dicho, la rehabilitación, ¿no? Digamos, o la reintroducción en el medio occidental fue dura y también, bueno, fue complicado encontrar trabajo, pues es un país que pues, no conocía, un mercado que no conocía, una personalidad, una cultura que no conocía y como todo lleva tiempo, ¿no? Entonces me tomó un poquito de tiempo encontrar trabajo y también me encontré con muchas dudas sobre mí, sobre, bueno, qué hacía allí y qué quería hacer. Y la verdad, bueno, es bonito, ¿no? Porque creo que el hecho de que se te planteen dudas, de que las cosas no te vayan tan bien como creías o que no sean como tú querías, es la naturaleza humana, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a vivir en el confort de ir a trabajar de lunes a viernes, ¿no? Y de 8 a 5 y tener nuestra actividad, pues a unos jugarán a pádel, otros se irán en bicicleta. Nos hemos acostumbrado a ese confort porque, bueno, parece que el confort es mucho mejor que la incertidumbre. Pero la incertidumbre nos enseña, y nos cambia, nos hace crecer. Y en parte eso es lo que me pasó. Me fui al desierto a trabajar. A un lugar remoto escuché mil opiniones, hablé con mucha gente sobre irme a trabajar a un lugar remoto, en medio del desierto, en Australia. Bueno, opiniones muy contrarias entre gente que lo había vivido y decía que tampoco era para tanto, y otra gente que simplemente decía que ni loco se iría a vivir a un pueblo de 100 personas en medio del desierto, en medio de la nada, a tirar cervezas, a limpiar lavabos o a cuidar de una granja, ¿no? Y bueno, un poquito me dejé llevar por las opiniones, pero esto también, cada uno vive sus experiencias y su vida de una manera distinta. Y la verdad es que encontré un trabajo remoto, lo encontré en un pequeño pueblo, se llama Claremont, en Queensland, en Australia, y fue una de las mejores experiencias que he tenido en este viaje, poder descubrir un pequeño pueblo de 2.400 personas. La verdad que no era un pueblo de 100, sé de gente que había estado en pueblos con muy pocas personas, pero bueno, 2.400 personas y nada alrededor, tierra, tierra, tierra. Un paisaje árido, además, pues no es un desierto de dunas, el desierto australiano, al menos no en la zona de las minas de carbón. Y es un desierto más bien, pues, con pocos arbustos y no muy bonito. Y el pueblo más cercano se encontraba a 140 kilómetros, pero perdido en el desierto, a 3 horas de la costa, 4 horas de la costa. Sin nada alrededor, trabajando de lunes a domingo, 8 o 10 horas las que pudiera. Aparte de ahorrar mucho dinero, de la cantidad, para que os hagáis una idea, eran como 1.000 dólares australianos a la semana. Bueno, me encontré con personas, ¿no? Y me encontré con un montón de gente viviendo allí. Y no solo viviendo, con un montón de personas que no tenían los problemas que existen en las grandes ciudades, digamos, en la vida moderna, ¿no? Pues al llegar, tal y como llegué, todo el mundo me dio la bienvenida, todo el mundo me hablaba, me saludaba, conocían mi nombre, comentaba un día en Facebook alguna palabra, hice un saludo a la gente del pueblo, en el grupo de Facebook. Y bueno, fue gracioso porque la semana siguiente, pues todo el mundo me reconocía como el chico que había saludado en Facebook. Y esa gratitud y esa sonrisa y que recuerden tu nombre y el hola y el cómo estás y el qué tal y gracias y todas estas cosas que se están perdiendo en la vida occidental o en la vida de ciudad, ¿no? Pues no sé, solo me puedo imaginar a mí, y es lo que más me duele, ¿no? Al volver a casa, viajar, al andar por Barcelona. Oh, Barcelona es una ciudad preciosa y la gente, pues, es muy maja y yo lo sé, pero cada día hay menos olas y cada día hay menos cómo te va y cada día hay más gente que va al Mercadona en lugar de la frutería al lado, cada día hay más gente que compra el pan en el Bonpreu en lugar de la panadería y bueno, y cada día la gente va a tomar cócteles a terrazas de lujo por $12 porque es lo guay, porque sale en una foto de Instagram, en lugar de irse a tomar una cerveza al bar de la esquina, que lo lleva un señor que probablemente, pues, no tenga más negocio que ese y bueno, cuyo dinero le da para vivir, probablemente para cuidar de su familia, para cuidar de sus hijos y darles un futuro a ellos. Y no, pues, ayuda a un multimillonario a crear su siguiente mega hotel con terraza en el techo, ¿no? Rooftop, que le llaman ahora. Bueno, me encontré eso, ¿no? Ahí en medio del desierto Fue bastante chocante, pero también fue una experiencia vital impresionante. Me acuerdo que nada más empezar yo buscaba una cafetera de estilo italiano, de estas que se suelen usar en las casas en España para hacer café. Y es que el café ahí prácticamente era café en polvo, Nescafé del que hablábamos antes, o debías ir a la cafetería. Bueno, todo ocurrió que lo que hice es comentar en Facebook que lo necesitaba. Al día siguiente, un señor del bar en el que iba al bar en el que trabajaba me comentó: "Oye, voy a ir al pueblo de aquí al lado. Si quieres, te puedo comprar la cafetera que tú me has dicho y te la traigo". Y así lo hizo. Al día siguiente me trajo la cafetera que yo quería. Pero bueno, esto solo era una anécdota, ¿no? Igual había otro señor, 75 años, Cecil se llamaba, que sin preguntarle, sin pedirle, sin nada, me dijo: "Oye, Will, si tú quieres coger mi coche y quieres irte a descubrir la zona y bueno, y viajar por los alrededores, cógelo, puedes usarlo, yo te dejo las llaves, cuando tú quieras, tú vienes a mi casa y lo haces". Me acuerdo, no sé, me puedo imaginar en Barcelona mismo pedirle a un amigo de toda la vida: "Oye, ¿me dejas tu coche?". Y me hubiera salido con alguna frase así como: "Mi coche solo lo toco yo" o algo así. Es más, diría que si le hubieras pedido el coche a Will antes de viajar, nunca te lo hubiera dejado, pero ahí, pues, sin ningún problema. Pasaron mil cosas como esta. Puedo hablar de lo que era tirar cervezas detrás de una barra de un bar, pero no era solo eso. Era, pues, gente que venía cada día a charlar contigo, a preguntarte cómo te iba, a reír, a comentar el día a día, lo que había pasado, lo que no había pasado. Bueno, tengo la sensación que la vida se vivía de una manera más real. Y eso no sé, me llegó adentro, me hizo pensar sobre cómo veía yo la vida y cómo la vemos, ¿no? Pues al final solo hace falta mirar a nuestro alrededor, mirar nuestras redes sociales y todo es como muy, bueno, como muy complicado, ¿no? Todo el mundo pues tiene nombres, trabajos muy complicados, ¿no? Chief, manager de no sé qué. Unos hacen dropshipping, otros forex trading, otros, yo qué sé, son bloggers y no sé si me entendéis. A ver, también estoy haciendo así un poquito de broma, pero creo que se entiende el concepto de esta vida, ¿no? Que tan americanizada, como tan irreal, ¿no? Parece que al final, hostia, pues todos seamos los mandatarios más importantes del mundo cuando simplemente somos personas y gracias a Dios que no somos nadie que manda, porque todos los que mandan están como una puta cabra, ¿no? Entonces, bueno, ver toda esa humanidad, todo ese realismo, me hizo darme cuenta que no solo era Asia, ¿no? Donde yo veía todo eso, también era en Australia y también es bueno, en nuestra casa, donde sea que vivamos, y que la gente pues tiene una vida normal y además como más normal es la vida y como más real es la vida, más feliz se ve a la gente, ¿no? Parece que toda esta gente que está como todo el día buscando algo, pues no saben muy bien qué, porque al final, pues lo que hablábamos, ¿no? Y escuchaba a un filósofo el otro día, decía, es que la vida a día de hoy va de consumir experiencias, ¿no? Y experiencias, experiencias. Y no se construye nada, ¿no? Y cuando ves a esta gente que pues simplemente pues se va construyendo su vida poco a poco desde un punto de vista mucho más simple. Porque sea por las condiciones que son, porque a su alrededor no existe otra posibilidad o porque simplemente han elegido vivir así, toda esta gente es mucho más feliz, o parece al menos mucho más feliz. Que la gente que está todo el día como intentando consumir algo, ¿no? Consumir un poquito de lo que es, pues, ser saludable y consumir un poquito de lo que es, viajar y consumir un poquito. Y esto pasa mucho viajando ahora, muchos mochileros. Yo soy mochilero por 3 meses, ¿no? Sí, me voy a mochilar por Asia 6 meses. Y yo no quiero entrar aquí a debatir qué es ser mochilero, ¿no? De hecho, me encantaría hacer un podcast sobre ello. Pero bueno, independientemente de qué es ser mochilero o no, independientemente de las limitaciones que tiene uno o no, al final, no puede ser todo tan banal como un consumo. Y esto me pasó mucho, lo vi mucho en las zonas más donde los mochileros iban en Australia. En Australia los mochileros solo son un producto más. Es decir, hostal para backpackers, café para backpackers, restaurante para backpackers. Backpacker significa mochilero en inglés, por si alguien no lo sabía, pero lo aclaro. Pero hostal para backpackers, autobús para backpackers, van. ¿Y qué eres? Una clasificación más, un producto más. Pero así es como todo, digamos, la sociedad occidental y la organización occidental tiende a organizarlo todo, y tiene mucho que ver, pues, la influencia, supongo, del liberalismo inglés y de la forma en que se entiende el mundo bueno, el mundo anglosajón, ¿no? Pero sí, esta necesidad de clasificarlo todo y de hacerlo todo, y, hostia, no lo has de ser todo en la vida, no tienes que conseguirlo todo en la vida, ni siquiera tienes que conseguir nada, ¿no? Al final la vida es vivir y es tan simple como eso, disfrutarla con la gente que tienes alrededor y compartiendo, ¿no? Como más compartes y como más menos te encierras en tus cosas y te llenas de propiedades y de cosas privadas, más feliz eres. Cuando más compartes, más feliz eres. Y yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que he conseguido trabajando y viajando, pero pues sobre todo viviendo en el desierto durante todo ese tiempo, 3 meses, que aunque a veces en unos lugares parecen muy cortos, también es verdad, y hay que decir que en el desierto se hacen largos, aunque trabajes cada día. Pero bueno, fue una experiencia que no quiero quitarme de mi vida y que volvería a repetir. Este segundo año empezó tal que así y bueno, y siguen. Ahora estoy en el tercer año, de hecho, así que sigue su transcurso. Volví de Australia a Tailandia para, pues, organizar un poquito más mi vida. Luego a Vietnam. Ahora estoy viajando en tiempos de coronavirus y bueno, no deja de ser interesante estar en los lugares más populares de Asia, del mundo prácticamente, y estar casi solo. Navegar por la bahía de Halong Bay, la bahía de Halong en Vietnam y bueno, toda la bahía para nosotros. La verdad no sé qué pasará de aquí en adelante, porque quizá me encuentre con alguna situación en que me bloqueen el acceso a algún país, o me dejen en cuarentena. No sé, el otro día leía que unos viajeros de Corea les llevaron a Vietnam y sin avisarles ni nada, al llegar les metieron en 14 días de cuarentena. Hostia, porque claro, ahora Corea tiene un problema con el coronavirus también, así que. Pero bueno, no sé qué pasará, no sé cómo es viajar en tiempos de coronavirus muy bien, pero de momento la verdad es que mola y hay que tomárselo con humor, ¿no? Porque al final, pues lo que hablábamos al principio del podcast, pues quieren hacer creer que la vida es muy complicada y al final es más simple. Y si es verdad que la vida es lo más valioso que tenemos, creo que hay que desmitificar un poco al menos el miedo a la muerte, ¿no? Pues Sí, obviamente que todos queremos vivir tanto tiempo como podamos y cuanto más mejor. Pero el otro día hablaba con una chica. No es, lo importante no es cuánto más vivas. Puedes vivir 100 años, 150 años, no creo, pero bueno, dentro de poco probablemente será posible. Pero si tú no has salido a explorarte, a descubrir, a hacer lo que realmente querías, probablemente 150 años también te sabrán a poco, porque no es una cuestión de la cantidad, pero sí que probablemente en este caso será de la calidad o de lo mucho que tú has perseguido tus sueños y te has puesto a conseguirlos, ¿no? Bueno, hasta aquí acaba este nuevo podcast sobre viajar y bueno, este resumen de mis 2 años viajando, que acaba aquí ya con 1 mes y medio de tercer año viajando y con la vida un poquito más asentada, supongo. A todo esto, no os olvidéis de suscribiros al podcast de Viajando sin Planes, vendrán muchos más podcasts. Ya hay podcasts en exclusivo grabados que podéis escuchar si apoyáis el podcast de Viajando sin Planes en ivoox.com desde 1,49 euros al mes. Una cantidad ínfima para apoyar un proyecto individual, pero que se valora muy gratamente. Todas las personas que hasta el día de hoy me habéis ayudado y seguís apoyando este trabajo, ¿no? Además, no es un dinero para gastárselo en cervezas, sino más bien un dinero para seguir construyendo Viajando sin Planes. Gracias por apoyar Viajando sin Planes, gracias por darle al botón de me gusta o dejar una opinión en iTunes y sobre todo gracias por haber escuchado este podcast. Soy Will Luna. Y esto ha sido Viajando sin Planes. Only you can take your freedom.